Estamos haciéndoles una cordial invitación el día miércoles 4 de junio de 6 de la tarde a 9 de la noche en el Centro Cultural de México, al retiro y asamblea general de la Radio Santa Ana. Invitamos a todas las personas que quieran unirse a apoyar nuestro proyecto, un medio de expresión cultural de la comunidad para la comunidad. Todos son bienvenidos. Esta será nuestra primera asamblea para organizar un plan para mejorar la radio. Todos son bienvenidos. Esperamos contar con su presencia. We cordially invite you Wednesday, June 4th from 6 to 9 p.m. to our very first retreat for Radio Santa Ana at El Centro Cultural de México. This invitation is for everyone and anyone interested in joining or supporting this project, a means of expression for the community by the community. This will be our first retreat to organize and create a plan to further develop the radio. All are welcome. We hope you can make it. Candito no